una sonrisa de pibe con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver. Bueno, y después de haber compartido el tema del grupo platense La Guardia Hereje, Verte Gambetear, compartimos con ustedes una buena noticia, ya que la Suprema Corte de Justicia respaldó por unanimidad la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada, recordemos, por amplia mayoría del Congreso y trabada por diversos recursos judiciales interpuestos por sectores de la oposición y empresarios mediáticos cuyos intereses se ven perjudicados por la norma. El Gobierno Nacional había presentado un recurso extraordinario a la Corte Suprema tras la medida cautelar de la justicia mendocina que suspendió la aplicación de la ley. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que nadie puede concentrar más de 10 licencias. También destina el 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro, permite que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios, abre el acceso a los medios a personas con discapacidad mediante el subtitulado oculto, la lengua de señas y los videos descripción, crea una defensoría del público e impide acaparar más del 35% de la audiencia nacional. Sí, y es importante recordar que la nueva Ley de Comunicación Audiovisual no ordena el cierre de ningún canal ni de ninguna radio, no prohíbe la difusión de ningún tipo de música, pero sí obliga a pasar un 30% de música nacional, entre otros puntos. Vamos a escuchar ahora a Néstor Busso, que es el presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y también presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, en la conferencia de prensa que se organizó luego de conocer el fallo de la Corte. La coalición por una radiodifusión democrática quiere manifestar la alegría, la complacencia por este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que es un fallo claro, contundente, el doctor Damián Loretti puede abundar en esto, pero es lo que esperábamos. Ahora la ley fue liberada como corresponde por la justicia, por la Corte Suprema de Justicia. Falta solo una cuestión de trámite judicial para que la ley quede plena y absolutamente en vigencia. También manifestar la alegría por el reconocimiento que la presidenta de la Nación hizo ayer nuevamente a todo el proceso de construcción colectiva de la ley, al papel que tuvo esta coalición por una radiodifusión democrática y las organizaciones que la integramos, y también plantear que vamos a proponer, o estamos proponiendo, la realización de un método participativo rápido, pero participativo, de propuestas para la reglamentación de la ley, ¿eh? Así que esto lo vamos a llevar hoy. Varios de los consejeros, de miembros del Consejo Federal de Comunicación, que también integramos la coalición, vamos a proponer que se implemente un sistema participativo para la elaboración de la reglamentación de la ley, que es el paso siguiente. Así es como era la tierra no hace mucho. Mi abuelo me enseñó varias fotografías. Tranquila, pacífica. Pues aquí vivirás, te guste o no, de ahora en adelante. No hay luz, tampoco se dice teléfono. Siendo las noticias de las tres. Agüita. Dicen que el mundo está revuelto ni se ve. Agüi, agüita. Le echaron mal de ojo. Cuando algo cojo el mundo, patas arriba o yo. Yo estoy del revés. Agüita, oye. Mientras el tiempo corre, nunca espera. Agüita. Porque no hay maestro, solo escuela. Quienes viajaron a Sudáfrica son las abuelas de Plaza de Mayo, representadas por Estela de Carlotto, quien estuvo viendo un entrenamiento, una práctica de la selección nacional. Estela de Carlotto viajó a Sudáfrica para promocionar la candidatura al Premio Nobel de la Paz para las abuelas de Plaza de Mayo. Y terminado el entrenamiento, Diego Armando Maradona se acercó a saludarla y a darle todo su apoyo. Recordamos que Maradona y todo el equipo de fútbol argentino están respaldando públicamente la postulación de Abuelas de Plaza de Mayo para el Nobel de la Paz. En el partido de despedida antes de viajar a Sudáfrica, que el seleccionado jugó contra Canadá, los jugadores salieron a la cancha con una bandera que decía: apoyamos a las Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. La pancarta viajó a Sudáfrica y está ahora colgada en las tribunas del estadio de Pretoria durante todos los entrenamientos de la selección argentina. Sí, y las abuelas son un ejemplo no solo de recuperación de la memoria, sino de cómo buscar un futuro mejor para todos. Hasta el momento, Abuelas logró localizar y restituir a 101 jóvenes apropiados por el terrorismo de Estado. Las abuelas estiman que todavía quedan otros 400 por encontrar. Después del encuentro con Diego Maradona en Sudáfrica, Estela de Carlotto dijo que el mejor premio siempre es encontrar otro nieto. Ahora los invitamos a escuchar a Estela de Carlotto contando cómo llegó a la Plaza de Mayo. Llegué a la plaza cuando me incorporé con las abuelas, madres abuelas de entonces. En 1978 entré porque Laura, mi hija, la que fue desaparecida y asesinada y le robaron su bebé, que es el nieto que estoy buscando todavía, desapareció a fines del 77. Yo busqué por mi forma y con mis medios y mi sentido común y recibí un muy buen consejo que había en La Plata, la ciudad donde yo vivo, un grupo de señoras que eran madres, abuelas, buscando sus nietitos. Uh-huh. Así que me incorporé a una vida totalmente nueva. Yo era directora de una escuela primaria, con mucha vocación desde chiquita para ser maestra y fui directora, y pensaba tener esa vida medio burguesa, pero hecha ya a la medida de mis años, de mi crianza, de mis cuatro hijos, de mis nietos. Y nada, vino un 24 de marzo del 76 que me dio vuelta la vida completamente y dejé todo para buscar, que yo que sigo haciendo. Bueno, me incorporé a ese grupo, fui muy bien recibida justamente por ser maestra, porque dijeron: suerte, nos hace falta alguien que escriba, y además como soy muy extrovertida, qué bien para relaciones públicas, ¿no? Uh-huh. Y había que ir a la plaza. Yo sabía que existía ese lugar de reunión, pero el primer día que fui, lo recuerdo pero vívidamente, fue terrible, porque fui con las abuelas de La Plata, éramos bastantes, nos juntamos con todas las mujeres y los hombres y los que daban la vuelta, y yo temblaba como una hoja, porque primero los maestros no éramos, ni en aquella época menos todavía, así lieros de ir a marchas, o sea, todo lo que es multitud a mí, pero no era eso, eran las armas, los caballos, los tanques, eran los perros que estaban ahí, ¿no? Entonces yo dije: ¿esto qué es? Y me tuvieron que sostener dos abuelas y me dijeron: no tengas miedo, camina, Estela, camina. Y bueno, estoy caminando. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Somos artesanos de memorias, ah, está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Oh yeah.

ahora que lo único que pido. Déjame bailar con vos, solo una vez, solo una vez. Llevaste lejos, yo quería bailar, no molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad, pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos, no es tanto lo que pido. Del grupo Tinariwen, grupo africano, nos invita a trasladarnos al desierto del Sahara. Palabra que de origen bereber significa tierra dura, un territorio lleno de contrastes. La superficie resulta desoladora por la ausencia de agua y, sin embargo, a una profundidad de entre 300 y 1200 metros se encuentra el mayor lago subterráneo del mundo en una extensión de 600.000 kilómetros cuadrados. Los Tuaregs, más conocidos en Occidente como los Hombres Azules, son sin duda una de las tribus más míticas de toda África. El insólito color de su piel se lo deben a que las largas túnicas con las que van vestidos están teñidas de índigo, un colorante vegetal que se va disolviendo con las altas temperaturas a la vez que impregna su piel. Esto reduce al mínimo la sudoración, con lo que la pérdida de líquidos es casi nula. Un método muy efectivo, sin duda, para sobrevivir en en estas condiciones extremas. Para sobrevivir en el desierto se requiere una cultura muy fuerte. Por eso el pueblo Tuareg mantiene orgullosamente su poesía y su música. Y Tinariwen, que significa espacios abiertos, es una banda de blues Tuareg. Durante mucho tiempo fue la voz de los sin voz, el único medio de comunicación en las arenas del Sahara, un canto a la tierra, a la conciencia de un pueblo oprimido y a la lucha por la libertad. Bereberes, originarios de Argelia y Libia, los Tuareg emigraron al Sahara durante la conquista árabe, cambiando su cultura agrícola y sedentaria

Estamos transcurriendo la segunda hora de Radionautas, transmitiendo desde aquí, desde la Manzana 33 del barrio Don Orione, por la 94.7 FM Dimensión. Y ahora nos venimos a nuestro distrito, ya que en Almirante Brown comenzaron las jornadas de capacitación para alfabetizadores en el marco de la iniciativa Analfabetismo Cero, Escribamos Brown Entre Todos. Los voluntarios que quieren inscribirse podrán hacerlo llamando a la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades al 4294-7844 o acercándose a la Casa Municipal de la Cultura. Y la capacitación se orienta a formar alfabetizadores para el Programa Nacional Encuentro, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, para el cual es requisito ser mayor de 18 años y contar con un título secundario. También se capacitó a personas mayores de 15 años que, como único requerimiento, sepan leer y escribir para desempeñarse como facilitadores del programa Yo Sí Puedo. El gobierno de Almirante Brown asumió el compromiso de que en el año 2011 todos los habitantes adultos del distrito tengan garantizado un derecho fundamental, como es la posibilidad de leer y escribir. También se busca promover la posterior terminalidad educativa, tanto de la escuela primaria como la secundaria, a través del programa FIN. Vamos a escuchar ahora a Teresa. Bueno, en el marco del plan de alfabetización que se está lanzando este año, la biblioteca va a participar no solamente en la campaña de anotar voluntarios, tanto para alfabetizar como para ser alfabetizado, sino que va a participar activamente en un proceso de post-alfabetización, porque sabemos que cuando se aprende a leer y escribir de adulto, en poco tiempo, como van a ser estos planes de alfabetización, que se va a alfabetizar en Almirante Brown con dos modelos de alfabetización, dos planes, uno que lleva 5 meses y otro 6 semanas, es el Yo Sí Puedo, que es el programa de alfabetización cubano, y el programa Encuentro, que es nuestro plan de alfabetización que se lanzó en Argentina. Tanto uno como otro, quien haya aprendido a leer y escribir en tan poco tiempo, no tiene que perder el contacto con la lectura y con la escritura, porque corremos el riesgo de olvidar lo que aprendimos. Entonces la biblioteca va a trabajar activamente acercándose a los centros de alfabetización ya cuando estén avanzados, para que la gente nos conozca, que sepa que puede usar la biblioteca, y además la biblioteca va a ir a esos lugares. Así que estamos trabajando, estamos

Tomamos contacto ahora con La Plata. Esta mañana organismos de derechos humanos denunciaron amenazas a varios de los testigos que tienen que declarar en el juicio que se está realizando contra 11 agentes del Servicio Penitenciario Federal que actuaron durante la última dictadura militar. Pablo Antonini de Radio Estación Sur de La Plata estuvo esta mañana en la conferencia de prensa. ¿Qué tal, Pablo? Te escuchamos con las novedades de allá. ¿Qué tal? Buenos días. No se trata solamente de un hecho, sino de varios que se fueron sucediendo desde el mismo inicio del juicio, pero fue el último, una amenaza muy concreta a Eleonora Mohinder, sobrina de unos declarantes, lo que generó la determinación de hacerlos públicos. Los hechos que se denuncian, en primer lugar, tienen que ver con Juan Scatolini, que fue un testigo que fue denunciado el primer día, el día del inicio del juicio, con llamadas telefónicas intimidatorias. Después le tocó el turno a Eduardo Caldarola, que es un testigo residente en España, que vino especialmente para este juicio y que está alojado en un lugar del que casi nadie, solo su círculo íntimo, conocían, y sin embargo fue llamado reiteradas veces a ese lugar, también con mensajes intimidatorios. Enrique Fidalgo, que es integrante del comité, es psicólogo y es integrante del comité que oficia de contención a los testigos, a quien le entraron en su casa en tres oportunidades y se robaron material vinculado al juicio que se lleva adelante, información acerca de los testigos. Y por último, el caso de Eleonora Mohinder, que te decía al principio, sobrina de uno de los testigos, integrante de Hijos, que tiene sus padres desaparecidos, a quien le entraron en su casa el sábado pasado, que era la misma fecha en la que precisamente Hijos celebraba su aniversario número 15. Bueno, mientras estaba realizando esa celebración, a ella le entraron en la casa, le revolvieron todo, no se robaron nada y le dejaron un cuchillo arriba de la cama. Todo este último hecho funcionó como detonante para que se decidiera hacer esta denuncia. Marcelo Ponce Núñez, que es uno de los abogados querellantes, decía al respecto lo siguiente. Es el primer paso para que esa intervención desde el Estado que estamos pidiendo se siga produciendo y se profundice en pro de resguardar a estas personas, vuelvo a reiterar, y generar un ámbito de actuación donde se resguarde a todos los que faltan venir, a sus familiares, y también la participación real a través de la movilización social que impida que estos actos debiliten la voluntad de los que tienen que pasar por el proceso, por este proceso y por otros procesos. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual organizará foros públicos y participativos en todo el país para recibir propuestas para la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este consejo es uno de los organismos creados por la nueva Ley de Medios y está integrado por representantes de todas las provincias, de las universidades nacionales, de los trabajadores de prensa, de los pueblos originarios y de los medios públicos, comerciales y comunitarios. Su función es impulsar políticas de comunicación y contribuir al cumplimiento de la ley. Los foros se realizarán en distintos puntos del país entre el lunes 28 de junio y el viernes 2 de julio y serán similares a los que se realizaron el año pasado para debatir el anteproyecto de ley. El presidente de Uruguay, José Mujica, confirmó que se hará un control ambiental dentro de la pastera UPM ex Bodnia. Mujica aclaró que entrarán especialistas que puedan determinar si la fábrica contamina o no. Según declaraciones publicadas hoy por el diario uruguayo La República, el mandatario de ese país dijo: no entraremos ni ellos ni nosotros, ingresarán los técnicos. Es la ciencia la que debe resolver si contamina o no, es la ciencia y no los políticos. Entrarán los mejores y todos nos pondremos de acuerdo con todas las garantías del caso sobre quiénes son los mejores técnicos. Estas declaraciones fueron realizadas antes de la decisión de Gualeguaychú de levantar el corte de ruta. Oye, lo bueno no vale dinero, que no. Lo que no te van a dar, lo que quieras poseer, lo que sueñas desear, lo que no puedas tener, lo que no puedas pagar, lo que quieras de verdad, lo que sueñas realidad, lo más bueno lo tendrás. Acaba el día y no te viste ni lo pierdes. Lo bueno no vale dinero, lo bueno yo lo tengo. Mira para allá, la silla, ahí va, va. Más me importa, como cuando la tierra y el mar. Lo que no te van a dar, lo que quieras poseer, lo que sueñas desear, lo que no puedas tener, lo que no puedas pagar. te viste ni lo sé. Lo bueno no vale dinero, lo bueno yo lo tengo. Tira para allá, la cerca, ahí va, ahí va. Más me importa, como Juan Negro. Tengo la tierra y tengo la tierra y tengo el mar y tengo una bomba a punto de estallar, porque tengo la tierra y tengo el mar, tengo una bomba a punto de estallar. La tierra que hay de tanto gastar ya no sabrán encontrar. Y la tierra por los sueños ahí va que no lo verá. Llego que va la tierra que hay de tanto gastar ya no sabrán encontrar. Bueno, y en este bloque queríamos desarrollar algunas claves para saber de qué se trata la televisión digital terrestre, ya que en los próximos meses al menos 1.200.000 familias tendrán un decodificador en su casa, y también habrá quienes empiecen a captar las señales a través de celulares y computadoras. ¿De qué se trata este nuevo sistema que promete cambiar la televisión? La televisión digital terrestre es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la televisión abierta, que se transmite por ondas hercianas. A diferencia del modelo de radiodifusión analógico, caracterizado por una limitada cantidad de canales, la televisión digital terrestre permite ofrecer más señales. Sí, ¿y qué se necesita para sintonizar la televisión digital terrestre en todos los televisores hogareños? Bueno, las familias que solo acceden a la televisión abierta tienen dos opciones: comprar un televisor con receptor digital incorporado o un conversor que permita decodificar la señal para adaptarla a los viejos televisores. Eso permitirá ver con mejor calidad las señales analógicas que se van a replicar en digital y captar las que únicamente se emitan en este nuevo sistema. Los canales de aire tienen la obligación de seguir transmitiendo en analógico hasta que se concrete el apagón en el año 2019. ¿Qué es lo que cambia para los abonados a la televisión paga con televisión digital terrestre? En realidad, nada. En ese caso, el encargado de decodificar la señal digital para hacérsela llegar a sus abonados es el proveedor del servicio. No obstante, si la televisión digital terrestre consolida una oferta atractiva, los clientes de menor poder adquisitivo o aquellos que en su momento se pasaron a la televisión paga solo porque los canales de aire se veían mal, van a poder abandonarla. ¿Quiénes pueden acceder gratis al conversor? El gobierno decidió acelerar la migración al sistema digital encargando la fabricación de 1.200.000 conversores que comenzó a distribuir ya de manera gratuita. Están destinados a beneficiarios de planes sociales y pensiones no contributivas, a jubilados que cobran el haber mínimo, asociaciones sin fines de lucro y cooperativas. Las personas que cumplan con alguna de estas condiciones pueden hacer el pedido en cualquier sucursal del Correo Argentino presentando la fotocopia del DNI y del número de CUIL. En los últimos días, el gobierno incluso avanzó con el reparto entre quienes cumplen con los requisitos, aunque no hayan solicitado el conversor. En esos casos, un empleado del correo se presenta en el domicilio y si la persona seleccionada acepta, le entregan el decodificador con la firma de la solicitud y se queda con el aparato. También se contemplará la situación de quienes no cumplan con los requisitos, pero se considere que están en situación de vulnerabilidad y que igual puedan hacer el pedido. Así es. Y bueno, ¿dónde se puede comprar el conversor? Las personas que quieran comprar el conversor pueden hacerlo en la empresa Corradir, una de las firmas proveedoras del Estado. Actualmente las vende en una sede de Parque Patricios, en Patagones 2538, y en un nuevo local ubicado en Uruguay 524, Capital Federal. Esta es venta directa de fábrica y el precio en el que se puede conseguir el conversor es de 700 pesos. ¿En qué otros dispositivos se puede ver la televisión digital terrestre? En celulares, computadoras y Pocket TV. Las telefónicas ya lanzaron al mercado móvil Samsung y LG a 800 pesos que captan la televisión digital, mientras que para las notebooks y las PC hogareñas se necesita un pendrive especial que es el más económico de las opciones disponibles. ¿Qué señales se pueden ver? Bueno, hasta el momento solo están emitiendo en digital Canal 7 y el Canal Encuentro, aunque el gobierno ya adelantó que prepara un paquete adicional de unas 15 señales, entre las que incluirá el infantil Paca Paca y un canal de cine nacional llamado Inca TV. Los canales de aire privados también replicarán su oferta en digital, pero actualmente no lo hacen porque el gobierno todavía no les otorgó las frecuencias con el argumento de que el freno a la ley de medios los inhibe de tomar cualquier decisión al respecto. Por ahora, el único privado que realiza emisiones de prueba es Canal 9, en la señal 43 que le fue otorgada antes de que la justicia mendocina bloqueara la aplicación de la ley. Sí, y por ahora la televisión digital solo se puede captar en Capital Federal y Gran Buenos Aires gracias a un transmisor donado por el gobierno de Japón. Para saber en qué zona se puede captar la señal es necesario entrar en la página web que es mitvdigital.gov.ar o llamar al 0800-888-6488. Además, el gobierno ya inició la construcción de otras 47 torres para poder garantizar la cobertura potencial al 75% de la población del país para fin de año y al 95% ya para el 2011. Al 5% restante se va a llegar con una oferta de televisión satelital. ¿Es gratuita la televisión digital terrestre? El gobierno eligió promocionar este sistema con el eslogan Televisión Digital Libre y Gratuita para Todos. De hecho, en el decreto 1148 del 2009 está explicitado que la televisión digital terrestre implicará el acceso de manera gratuita a todos los usuarios del servicio. Ahí te va, de toda caño. Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo. trabajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Teresa, Casa, Marga, Eli, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María. Me llaman calle, Carolina, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, Carolina, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, me llaman calle, Carolina, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Soy Fabiana Almeida, trabajo en la Secretaría de Cultura de Nación, en la UPE, Unidad de Proyectos y Programas Especiales, y estamos acá en el Olimpo para inaugurar la muestra gráfica de las pancartas de Línea de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, en el programa de Derechos Humanos que se llama Camino al Bicentenario, Ellos Quieren Contarnos. La idea de esta muestra es que a partir de estas pancartas empiecen a ser un disparador para discutir, para la memoria, y también va a estar acompañado por talleres, y vamos a recorrer distintas provincias donde no solamente se va a tratar el tema de los derechos humanos sobre el horror que pasó en los 70, sino también de todas las consecuencias hoy, como el trato de personas, como por ejemplo todos los chicos que mueren del gatillo fácil, en fin, que sea una cosa amplia y que por supuesto todo es consecuencia de la década del 70. En la muestra podemos ver unas pancartas que en el año 95 Nora Anchar, que es una periodista, amiga y militante de derechos humanos de muchos años, presentó esta propuesta Madres, donde queríamos rescatar el tema de la vida de los compañeros, porque siempre hablamos de un nombre, pero bueno, atrás de un nombre hay una militancia, hay un casamiento, hay una comunión, hay un colegio. Entonces las madres empezaron a hacer fotos, boletines, todos, y se armó un collage en unos cartones. Estos cartones de un metro más o menos por 70 centímetros, claro, a medida que fueron sacando, exponiendo en Marcha de la Resistencia y demás, se empezaron a deteriorar. Entonces las madres, por supuesto, no quisieron que esta muestra saliera otra vez porque se estaban haciendo mal y no había, a veces eran originales las que estaban en las pancartas. Entonces, a través de la Secretaría de Cultura de Nación pudimos lograr que las copiaran en una lona resistente para que nuevamente volvieran a salir y a que puedan recorrer todas provincias y lugares. Bueno, como recién escuchábamos, inauguró la muestra en el ex centro de detención clandestino del Olimpo, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación junto con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La muestra funcionará en el ex centro clandestino de detención El Olimpo, ubicado en el barrio de Floresta de la ciudad de Buenos Aires, y además, como bien decían, habrá exposición, habrá también talleres y concursos durante el resto del año. Recordemos que casi 700 personas pasaron por este predio, que fue una vieja playa de estacionamiento de colectivos, y con la dictadura se convirtió en otro centro clandestino de detención. Casi todos desaparecieron, apenas hubo 30 que sobrevivieron. Desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner en el año 2003, estos lugares siniestros empezaron a ser recuperados por la memoria colectiva. Un ejemplo claro de esto es la ex Escuela Mecánica de la Armada, donde actualmente funcionan centros culturales y artísticos, archivos y bibliotecas, restaurando a pura vida un sitio de dolor y muerte. Estuvo también presente en la inauguración de esta muestra el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, junto a las madres. Estuvo de esta manera inaugurando esta muestra, que, como decíamos, se complementará con talleres para los chicos de las escuelas primarias y secundarias y con todos los vecinos. Ahora escuchamos a la directora del predio El Olimpo, Isabel Cerruti, y luego al secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, queremos agradecerles y darles la bienvenida a este lugar, que, como todos sabemos, acá funcionó en el año 78 un centro clandestino de detención en el marco del terrorismo de Estado, desplegado obviamente por la última dictadura militar. Damos la bienvenida a esta muestra gráfica itinerante, que esperamos pueda ser visitada por numerosas escuelas y organizaciones del barrio, y acompañada por charlas y talleres que trabajen su contenido. En las calles que rodean este lugar, hace muchos años empezaron a hacerse escraches, marchas y actos que repudiaban la presencia policial en el predio y exigían su recuperación como sitio de memoria. Producto de esta lucha incansable de organizaciones vecinales, vecinos, sobrevivientes, familiares de detenidos desaparecidos vistos en el ex Olimpo y organismos de derechos humanos, en el año 2004 se firmó un convenio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Y a mediados del año 2005 se produjo el desalojo definitivo de la Policía Federal. Desde ese entonces se vienen realizando en el lugar numerosas actividades tendientes a abrir canales de participación del barrio en el proyecto, trabajando problemáticas vinculadas con la última dictadura cívico-militar, con las consecuencias y continuidades del terrorismo de Estado en el presente. Hoy es un día de gran emoción para mí, porque poder llevar adelante este proyecto que han iniciado la Secretaría de Cultura de la Nación, rescatando nuestras pancartas, que con tanta dedicación, cariño, hemos podido construir para reconstruir sobre la memoria de nuestros hijos, me llena de emoción. Recuerdo en este momento, el primer momento en que aparecieron las siluetas blancas en la plaza, y ya eso nos parecía un triunfo, lograr algo, hacerlos aparecer, ponerles el nombre. Luego aparecieron las primeras fotos que Santiago Meriboschi nos iba haciendo, con las que podíamos empezar a circular. Luego aparecieron las pancartas, las llevamos por primera vez al Parque Las Heras, luego las llevamos a la plaza. Muchas veces se arruinaron, muchas veces se mojaron, muchas veces las rehicimos. Muchas madres ya no están para volver a hacerlas, y por este acto agradecemos profundamente a la Secretaría de Cultura el hecho de poder hacerlas en este material que nos va a sobrevivir, que va a poder seguir estando y va a poder viajar llevando la imagen de nuestros hijos, y con ello rescatando la memoria de ellos, porque nosotros eso es lo que deseamos, que la memoria viva, que la memoria se mantenga, y que la verdad a través de la memoria salga y que con eso podamos lograr la justicia por la que estamos luchando y que estamos en este momento luchando verdaderamente y logrando muchas cosas que no creíamos que íbamos a llegar a verlo. Es todo lo que tengo que decirle. Gracias a todos. Este es el tipo de emprendimiento que aún no hace que tenga sentido la política cultural. Voy a hacer una confesión. Estábamos, antes de llegar acá, estábamos hablando con Alejandra. Y Alejandra me contaba que algunas de las experiencias que ella está viviendo en la Secretaría de Cultura, por ejemplo, haber estado ayer con Osvaldo Valle hablando de sus experiencias de vida, decía, ella expresaba el temor de olvidarse de esas experiencias. Y yo le di un consejo, tal vez por los años que uno ya acumuló, le dije, mira, la mejor manera para no olvidar es que cuando tengas una experiencia así la cuentes. No sé si te vas a acordar de la experiencia, te vas a acordar del relato de la experiencia, por lo tanto también de la experiencia. Si no hay relato, no hay memoria. Nosotros tenemos clara la propuesta de memoria de verdad y de justicia, pero la única manera de llevarlas adelante es con el relato, es con el relato. ¿Y qué mejor relato que el de ellos, que quieren contarnos a través de su propia vida, de esos magníficos retazos de su vida, quiénes son? Yo pensaba, ¿no?, que el genocidio fue construido sobre cimientos de olvido, porque no fue el primer genocidio de nuestra historia. Hay varios. El genocidio de 80.000 argentinos luego de la batalla de Pavón. Casi nadie recuerda, nadie sabe. En general en la Argentina se habla de la etapa de la reorganización nacional. Fíjense, debería ser llamada la etapa del primer genocidio. Las tropas, los lugartenientes de Mitre, Pavonero, Arredondo, marcharon con las técnicas militares aportadas por los británicos y exterminaron la resistencia de los pueblos del interior. Se calculan 80.000 muertos. Y claro, los que mataban también se apropiaron de los relatos. Y olvidamos, pero no todos. Allí está Pepe Rosa, allí está Galasso, allí está el Colorado Ramos, allí está Pibre, allí están Piña, allí están los que de alguna manera construyeron memoria, pero fue imposible reconstruir del todo la fuerza que tiene el relato directo, ese relato que se hace en el encadenamiento directo de la vivencia directa de las personas. Tuvieron que venir a revisar la historia para descubrirlo. Y lo mismo pasó en otros genocidios. Vino después de ese, fíjense, el de la guerra del Paraguay. Y también los cómplices del genocidio se apropiaron de los relatos. Y hablan del tirano Solano. Y no hablan del millón de muertos, que se concretó con la complicidad de un gobierno que se decía liberal y que estaba liberal y progresista, basado en el mito de la civilización y barbarie, pero aliado a un imperio esclavista de Brasil entonces. Qué poderosa que es la mentira cuando la mentira se apropia del relato. Por eso construir memoria es construir verdad, y el relato es la manera. Y así sucesivamente, vamos más cerca, porque no vamos a hacer una historia del dolor. El bombardeo de Plaza de Mayo ocurrió en junio, ya en septiembre se adueña del gobierno y del relato. Y hoy nosotros no sabemos si fueron 400 o 2.000, sabemos que por lo menos fueron 400. Y en ningún lugar están sus nombres. Un bombardeo comparable al de Guernica, con la diferencia que en Guernica eran los nazis alemanes, no los vascos los que atacaron a su propio pueblo. Fueron argentinos los que atacaron a su propio pueblo. Y no hubo relato. Y como no hubo relato, se construyó el olvido. Y sobre el olvido volvió a repetirse la matanza. El concepto de nunca más en la plena vigencia. Y la manera de lograrlo, ustedes, no se lo estoy diciendo a las madres porque creo que son las que lo saben. Lo estoy diciendo a mí mismo y a todos los que deban entenderlo, que nosotros, contando estas historias, vamos a prevenirnos, tal vez para siempre, de que nunca más. Y digo tal vez para siempre, porque bien se ha dicho aquí que esto hace, que hay episodios y que hay gatillo fácil y que hay abuso y que los derechos humanos se han seguido violando y que estamos aquí con una política pública que claramente se ha plantado en los últimos 7 años tratando de consolidar estas consignas de memoria, de verdad y justicia. Y creo que la responsabilidad en todo caso en la área de cultura es por las características de un área que está absolutamente politizada con un proyecto político, aportar a que estos relatos perduren para siempre y sean el resguardo de nuestra libertad y de nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias. Panaderos que van de vuelo son el anzuelo de un dios. Pan de la mano son como hermanos, son artesanos de amor. Predestinados seres alados con su mandado precoz, llevan recados bien amasados por todos lados de a dos. La la la la la la la la la la la la la la la. Dos panaderos altos del suelo se inventan CEOs del sol. Llevan premura, llevan premura en su hermosura, en su hermosura. Llevan ternura, llevan ternura vos. Predestinados seres alados con su mandado precoz, llevan recados bien amasados por todos lados de a dos. La la la la la la la la la la la la la la la la. Continuamos en Radio Nautas y compartimos ahora con ustedes un segundo bloque de noticias nacionales de la red Farco. Y nos vamos ahora a Córdoba porque allí una nueva amenaza de desalojo para familias campesinas del norte provincial. Recibimos a nuestro compañero Julio González desde Radio Comunitaria La Ranchada. Saludamos a los amigos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el norte cordobés, más de 20 familias campesinas podrían perder sus tierras por un remate. El campo comunitario La Envidia, ubicado en el paraje rural La Libertad, departamento de Ischilín, en el norte de la provincia de Córdoba, está próximo a ser rematado junto a otros campos. Allí un centenar de campesinos viven como pueden, de lo que le sacan al monte y al suelo adusto en la costa de las Salinas Grandes. Allí quedaron arrinconados por el avance de los alambrados y la soja. Allí cerraron filas para luchar por algo fundamental para su subsistencia y que consideran les pertenece, un poco de tierra. Están preocupados porque la justicia podría convertir ese sueño colectivo en una pesadilla. En 1992, la firma Feijín Hermanos adquirió dominialmente unas 10.000 hectáreas de campo a unos 70 kilómetros al oeste de Quilino. Lo hizo con un crédito hipotecario del desaparecido Banco Social. Dentro de esa propiedad quedaron al menos 4 parajes poblados: Los Leones, La Libertad, La Concepción y Las Palmas, en los que residen desde hace más de medio siglo estas 20 familias campesinas. En 1995, Feijín se declaró en quiebra. La firma nunca canceló el préstamo del social y la provincia pidió el remate para cobrarse lo que le debe la fallida empresa. El tribunal oral que juzga a represores de la dictadura en Tucumán incorporó como prueba para el juicio un archivo hasta ahora desconocido con los nombres de casi 300 personas secuestradas. La documentación consta en 2 biblioratos que fueron aportados por el testigo Juan Carlos Clemente, un militante de la juventud peronista que tras ser liberado trabajó para la policía y pudo sacar en secreto esa documentación de la ex jefatura de policía tucumana. El listado tiene 293 nombres de personas calificadas como delincuentes subversivos, de las cuales 195 figuran con las letras DF, disposición final, que significaba que iban a ser asesinadas. El testigo va a responder preguntas sobre el material que entregó el próximo martes 22 de junio en la sede del Tribunal Oral de Tucumán. El juez federal Sergio Torres envió a juicio oral a otro grupo de represores de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro de exterminio de la dictadura. Se trata de 21 miembros de la Marina que serán sometidos a juicio oral y público, acusados de secuestros, torturas y asesinatos. Recordemos que ya hay un grupo de criminales de la dictadura que están siendo enjuiciados por estos días por delitos cometidos también en la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta. Ocurre en el Tribunal Oral número 5 de Buenos Aires, el mismo que hará el siguiente juicio. Y a nivel internacional también hubo expresiones a favor de la ley de comunicación de nuestro país. Por un lado, la organización Reporteros Sin Fronteras celebró el último fallo de la Corte que puso en vigencia la ley y remarcó que la norma busca la desconcentración y la democratización del espectro audiovisual. También la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, aseguró que la ley tiene avances considerables. Recordemos que ya el año pasado, el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank Larroux, dijo que la nueva ley de medios argentina es un ejemplo a nivel mundial. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿No se te ocurrió devolver un peso? Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, siguen creciendo sanitos tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu fe. No tiene olor. mutilado, cacique descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobreros infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu frente. Y ahora los invitamos a trasladarnos a Sudáfrica, precisamente a Soweto, que es una barriada que está a los 25 kilómetros de Johannesburgo, que es una de las sedes del Mundial de Fútbol. Soweto es la barriada negra más grande de Sudáfrica. Este barrio nació allá por el año 1904 para que fuera habitado por los mineros negros. La semana pasada, cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, viajó a Sudáfrica para recibir el apoyo de la selección argentina de fútbol, estuvo justamente en este barrio, visitando el Museo Héctor Petersen, que lleva ese nombre en honor de aquel estudiante negro que moría en los brazos de un compañero un 16 de junio de 1976. Sí, y Héctor tenía 13 años y esa foto que dio la vuelta al mundo ayudó a comenzar a derrumbar los muros del terrorífico apartheid. Soweto es símbolo de valor. En 1976, en pleno apartheid, niños y niñas de entre 10 y 13 años decidieron protestar contra la enseñanza obligatoria del Afrikaans, idioma al que consideraban la lengua del opresor. Y un 16 de junio, 10.000 habitantes de Soweto, en su mayoría alumnos de escuelas primarias, se lanzaron a las calles en manifestaciones pacíficas. Las autoridades respondieron con toda la violencia. Fuerzas policiales armadas lanzaron granadas de gases lacrimógenos contra la multitud y los estudiantes respondieron con piedras. Al finalizar el enfrentamiento, 152 niños y niñas yacían muertos en las calles. Las manifestaciones continuaron hasta mediados de 1977 y en ese lapso fueron asesinados más de 700 jóvenes. El 26 de junio de ese año, el gobierno eliminó la enseñanza del Afrikaans en las escuelas para niños negros, lo que constituyó un triunfo del movimiento contra el apartheid. En 1991, 15 años después de aquella tragedia, la Organización para la Unidad Africana inmortalizó el levantamiento de Soweto al declarar al 16 de junio como el Día del Niño Africano. Mediante esta declaración se reconoció oficialmente la contribución que realizaron los niños y niñas de este continente a la lucha contra el apartheid. Y en Soweto, además del Museo de la Memoria y la casa que vivió Nelson Mandela, otra cosa llama mucho la atención, y son las dos torres inmensas de la central eléctrica que levantaron en el corazón del barrio el gobierno de Pretoria en los tiempos del apartheid. Así es, y los vecinos de Soweto cuentan que la construcción de esa central eléctrica altamente contaminante fue un insulto. Se instaló en el barrio de Soweto, donde ningún vecino tenía electricidad para dar energía a los barrios de los blancos. Cuando asumió el gobierno de Nelson Mandela, una de las primeras decisiones fue cerrar la central. Hoy las torres continúan allí, pintadas de vivos colores y con escenas del barrio que se pueden contemplar desde cualquier punto de la inmensa barriada. Wakumbani wakumakumbotia, oya dere paliwo, mama, Bueno, y vamos llegando al final de esta edición número 52 de Radionautas. El martes próximo juega nuevamente Argentina, así que seguramente se van a repetir todas las cábalas. Y esperemos que en el próximo partido se cumplan las 3G de ganar, golear y gustar. Así es, Florencia, ahí estaremos expectantes. Y bueno, llegamos a este mundial después de un bicentenario con el pueblo festejando en la calle. Así que en el Día de la Bandera nos encontrará otra vez con la bandera recién recuperada, la de nuestros derechos. Y aprovechamos también, ya a modo de despedida, para enviarle saludos especial a Fermín, a Pancho, a Ramiro, a Lisandro y a Victoria. Y hoy felices de sumar a Manu, que nació para la emisión del programa número 51 de Radio Nautas, y nuestro cariño a la mamá Vero y a su papá Marcelo. Así que saludos desde Don Orione y será hasta el sábado próximo cuando nos reencontremos nuevamente a las 10 de la mañana. Y la despedida musical de hoy va a estar a cargo de Jorge Nasser con su tema Los Amigos de Papá, deseándoles que pasen mañana un muy buen día del padre. Acá nos dice Juan, cambio en la producción. La producción, nos vamos a ir no con Jorge Nasser, sino con Andrea Echeverri con su tema Menos Mal. Es esa con tanta gente detrás, papá, que copas es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Son los muchachos del y es Jorge Nasser nomás lo que está sonando y nos vamos despidiendo. Entonces hasta el próximo sábado. Tan linda y original, llevan el alma en las manos, escúchalos repicar. Comienza con ellos a ver si tengo un lugar. Toco un chico repicado que no se mueve jamás. Si colgas con esa gente y no me haces quedar mal, yo le digo a esa comparsa el próximo carnaval. Es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, que comparse es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, que comparse es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, que comparse es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, que comparse es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, que comparse es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, que comparse es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, que comparse es esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Aquí estoy.